Rosario y todo Santa Fe. Conversar tú y yo, buscar una solución urgente. Ya no podemos seguir así, tratándonos como indiferentes. Busquemos nuestra felicidad, los dos por caminos diferentes. Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo. Si esto no da para más, que cada cual se lleve del otro buenos recuerdos. Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo. Si esto no da para más, que cada cual se lleve del otro buenos recuerdos. Ya no podemos seguir así, tratándonos como indiferentes. Busquemos nuestra felicidad, los dos por caminos diferentes. Será mejor conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo.